mujer, espiritual. Es el día en que el viento lleva tus alas a casa, como alas que vuelan en el eco de los latidos de un jardín púrpura sobre el libro abierto. Escrito en el templo, las palabras son exactas al amor perfecto. Y la luz entró para nunca más salir de la vida puesta en vos. Liviana es la nieve y dulce la miel cuando del cielo veas la luz en el día que no termina. Tienes el valor de no perder tu libertad. Delicada alma, de lo profundo a lo claro, tu alma en la luz despierta. Como alas que vuelan donde lo invisible puedes oír lo que nunca pensaste ver.